se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados. Nueve de la mañana con 15 minutos. Amigas, amigos, seguimos con la Rayuela. Bueno, les decía yo que queremos compartir con ustedes las actividades de la Casa de la Cultura. Por un lado, nuestra música, esperamos sea del agrado de ustedes. Bueno, hasta el 28 de febrero de 2019, en las salas Eduardo Kirman y Osvaldo Guayasamín, el artista ecuatoriano Salvador Bacón muestra su exposición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión, Salvador Bacón exhibe nuevas creaciones en las exposiciones Girasoles, Éxtasis y Ternura. Universo de color y vida está contenido en los cuadros de Salvador Bacón. El artista se ha propuesto escenificar la identidad ecuatoriana en sus retratos y nutrirla del material con el que están hechos los sueños. Tras 5 años de gira difundiendo su obra por el mundo, Bacón vuelve a la patria que lleva pintada en el alma y en el lienzo. La exhibición Girasoles, Éxtasis y Ternura recopila 36 de sus últimas creaciones. La fiesta popular es el tema más recurrente en la obra de Bacón, que no escatima en detalles para retratar la alegría, la música, los trajes, las máscaras, el baile, la comida y el paisaje que caracterizan los carnavales de la región andina. He tratado de recopilar las escenas populares en las diferentes regiones, nos indica el pintor. Pienso que es una gran oportunidad para invitar al turismo extranjero a que venga al país y conozca nuestras tradiciones culturales. Además de las festividades, Bacón refleja en sus pinturas momentos de la cotidianidad que forman parte de la identidad nacional. Niños jugando con bolas, con canicas, una mujer moliendo maíz, una numerosa familia reunida en una pequeña casa de adobe, perros, gallinas, en fin, todo lo que significa familia, lo que significa hogar. Salvador Bacón en la Casa de la Cultura, invitados todos. Y bien, amigas y amigos, igualmente hasta el 28 de febrero, Sueños y Huellas Ancestrales, muestra pictórica binacional de Neva Camacho, de Bolivia, y Jaime Carlos Ama. La sala de exposiciones Joaquín Pinto alberga esta muestra, Sueños y Huellas Ancestrales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, entonces, su museo, invitan a la inauguración de la exposición Sueños y Huellas Ancestrales, una muestra pictórica binacional de los artistas Neva Camacho de Bolivia y Jaime Carlos Ama de Colombia. Todo esto en el hall de la sala Joaquín Pinto de nuestros museos, con entrada libre. Es bueno comentarles a ustedes que son múltiples los méritos artísticos que caracterizan a Neva Camacho y a Jaime Carlos Ama, a quienes realmente se los puede catalogar como dos virtuosos que han llegado a unir sus ideas y conceptos en la preparación de una propuesta conjunta, ¿no?, donde la constante es el simbolismo, como puede observarse en cada uno de sus trabajos. Con sus obras de dimensión grande, Jaime Carlos Ama, por su parte, trata de interpretar la fantasía de los sueños, crea armonía de colores y formas fuera de la realidad, y, por otro lado, pues resuelve su expresión plástica a través de una interesante criptografía sínica. Por otro lado, Neva Camacho, en sus acrílicos de gran formato, retoma la simbología de la cosmovisión andina. La fuerza de la cultura de su natal Bolivia se impone y llena de color su ondulante obra, formando un verdadero mosaico de figuras y texturas con buen contenido estético. Jaime Carlos Ama, de Córdoba, él nació en Nariño, en Colombia, tiene estudios de arte en el Instituto Superior Daniel Reyes, en el San Antonio de Ibarra, ¿no? Acá en nuestro país, en nuestra tierra. Él es un diplomado en arte, diseño, de South Texas College, Southern of Sea en Inglaterra, y tiene una amplia trayectoria como docente y varias exposiciones colectivas en Ecuador y Colombia. Su huella original la ha dejado en la iglesia de San Isidro, esto en El Ángel, provincia del Carchi, en la elaboración de una secuencia de acrílicos en lienzo con motivos sacros. Trabaja en todas las técnicas artísticas, formatos, y es reconocido también como restaurador de monumentos patrimoniales. Neva Camacho, por su parte, ella viene desde Cochabamba, en Bolivia. Nace en nuestro hermano país en 1971, tiene estudios académicos en la Escuela Superior de Artes Raúl Prada, en Cochabamba, y bueno, ha realizado realmente numerosas exposiciones. Les contamos a ustedes, amigas, amigos, que esta exposición estará abierta precisamente hasta el 28 de febrero, hasta las 18 horas. Todos estamos invitados, entonces, a esta exposición. Ya luego les contaré sobre las plenarias sobre el Sistema de Organización de Naciones Unidas, que igualmente se desarrollarán del 20 al 23 de febrero de 2019 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la Secretaría General MUNUDLA, Modelo de Naciones Unidas, Universidad de las Américas. Esta realmente es una cita importantísima, es un evento académico en el que se presentarán distintas sesiones plenarias y deliberativas del sistema de la organización con objetivo de debatir, de negociar, de brindar soluciones a los diversos problemas de escala mundial. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, nos vamos a la música y luego retornamos. Lo que pasa es que queremos compartir con ustedes realmente más sobre Eugenio Espejo, las primicias de Eugenio Espejo, y contarles también que el día de mañana, pues nuestra querida amiga Rina Artieda nos invita a conocerle más a nuestro Espejo en un recorrido que se realizará desde la plazoleta de El Tejar. Ya volvemos con esa información. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas, desde temprano hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Nobles o insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Y es la popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del Rosario, con la de oficios varios, la de la vida alegre. La fiesta va a empezar. Y la balanza se rompe. Ya no hay que...

muestra pictórica del maestro Mario Salazar Garrido. 18 óleos de gran formato que muestran rasgos y símbolos de las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala y Chorrera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a visitar la muestra hasta el 2 de marzo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en la Sala Miguel de Santiago. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos con más de La Rayuela. Bien, y regresamos con más de La Rayuela. 9:30 a.m. En estos días, es decir, el mes de enero es un día importante para recordar a Espejo, a Eugenio Espejo. Ustedes saben que cada 5 de enero se celebra el Día del Periodismo Ecuatoriano y en rememoración también al aparecimiento del primer número de Primicias de la Cultura de Quito en 1792. Precisamente yo creo que uno de los personajes que nunca pierden vigencia, todo lo contrario, es el precursor, como también se lo llama, a Eugenio Espejo. Un artículo de Pepe Lazo Rivadeneira, publicado originalmente en 2008 y recogido en el reciente libro Tiempos y Palabras, coeditado por la USAB, Universidad Andina Simón Bolívar, y la Corporación Editora Nacional Tiempos y Palabras. En este libro, ¿no?, Pepe Rivadeneira nos dice lo siguiente: voy a escribir algo por el Día del Periodismo, me dije, un día después de que un 5 de enero de 1792 apareció Primicias de la Cultura de Quito, escrito por don Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. En esos tiempos también Espejo, como cualquier periodista de hoy, era un criollo sospechoso para los gobernantes coloniales. El presidente Villalengua lo vigiló, le siguió los pasos, lo redujo a prisión y le confiscó todos sus papeles. Le obligó a trasladarse por tierra desde Quito a Bogotá para que lo juzgara el virrey de Santa Fe, después Muñoz, inmediato sucesor. Lo encarcelaron y tal vez lo habría condenado a muerte si un fallecimiento prematuro no lo hubiera liberado de la horca. Hablar de Espejo es hablar de uno de los personajes, como decía, predominantes de nuestra historia, y por supuesto que cada vez con el paso de los años cobra más vigencia. Algunos nos dice Iván Ewes, director de la revista Rocinante, algunos confunden la libertad de prensa con la libertad de empresa. Mejor es circunscribirnos a la libertad de pensamiento como un derecho humano inalienable. Ese pensamiento ha sido censurado siempre desde el poder. Espejo, Eugenio Espejo, fue perseguido y encarcelado, a causa de lo cual murió enfermo de disentería en las mazmorras de entonces. Fue perseguido, encarcelado por autoritarios funcionarios españoles, cuyos nombres han recibido un agradecido reconocimiento municipal para constar como nombres de algunas calles de Quito, inclusive del Quito actual. Tal es el caso de presidentes de la Real Audiencia, como Juan José Villalengua, por ejemplo, quien mandó detenerlo en ese tiempo y trasladarlo a Quito cargado de grillos, un vulgar delincuente. Aparte de esto, amigas, amigos, haber sido el anticipado y precursor de las mejores causas, Eugenio Espejo fue el primer bibliotecario, periodista, médico, enciclopedista, educador, y claro, los gobiernos han cometido abusos contra periodistas y medios, y en el actual periodo legislativo se ha practicado la derogatoria de la ley de comunicación, todos lo sabemos, y ambos hechos coenestados desde la óptica del poder. Sin embargo, Figuras como la de Eugenio Espejo mantienen desafiante la actividad del periodista, ¿no? Ligada a la idea de la libertad, aunque pues las cadenas sean pobreza, ignorancia, un orden económico internacional y misericordia, inhumano, en fin. Espejo, uno de los grandes de nuestra historia. Precisamente, hago alusión a todo eso porque el día de mañana hay un encuentro, hay un recorrido muy particular, un recorrido, diría yo, imperdible. Quienes deseen, por favor, podríamos reunirnos a las 2 de la tarde en la plazoleta de El Tejar. A las 2:30 inicia un recorrido por el Centro Histórico de Quito, por los lugares por donde transitó, por donde hizo historia precisamente Eugenio Espejo, donde marcó un antes y un después. En la historia, en el periodismo, en la salud, sabemos que fue uno de los grandes, realmente se pensaba que era un iniciado, ¿no?, en temas de salud, un hombre muy apasionado realmente por su profesión, pero también un estudioso acérrimo. Entonces, les comento esto, porque el día de mañana hay este recorrido. Yo personalmente no quiero perdérmelo. Tenemos que guardar unos $10, porque sí, eso es lo que cuesta, dentro de las personas que estarán pues en el recorrido, porque es algo dirigido, ¿no? Es algo dirigido, vamos a conocer mucho más de la historia. Esta doña Rida Artieda, ustedes saben, historiadora, una de las personas que empezó con este tipo de recorridos patrimoniales, como se los conoce, alrededor de Quito colonial. Así es que estamos todos invitados para esto. Y yo insisto, ciertamente, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, uno de los íconos de la historia, no solo del periodismo, sino también en el campo de la medicina, acá en nuestro país. 9:35, nos vamos a la música. Les recuerdo que a las 11 de la mañana, de 11 a 11:30, está Karina López y consulta en línea, aquí en La Rayuela. Ay, caderona, caderona, caderona, ven y meneate. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Qué bonita muchachita, si su mamá me la diera. Qué bonita muchachita, mamá me la diera para bailar esta noche, mañana se la volviera, y para bailar esta noche, mañana.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esta semana que estamos hablando del amor propio, vamos a hablar de cómo fortalecer el amor propio en los hijos, que no es otra cosa que el resultado de que ellos tengan una muy buena autoestima. ¿Qué es esto de la autoestima, de lo cual tanto se habla hoy? La autoestima es esa opinión que tenemos cada uno, esa creencia, mejor dicho, que tenemos cada uno sobre el valor de mí mismo, sobre quién soy yo como persona. Esa opinión o esa autoestima se va forjando a partir de dos ideas muy importantes. Una, la convicción de que yo soy una persona valiosa, y otra, la convicción de que yo soy una persona capaz y competente. Eso se traduce en que para que los hijos tengan una buena autoestima, tienen que estar convencidos de que son valiosos y que son competentes. Los niños nacen sin ninguna idea de quiénes son ellos, sin ningún conocimiento, sin nada, están en blanco. Son más o menos, o sea, su corazón es como una alcancía vacía, en la que no hay nada. Y ese algo que se va entrando en ellos es producto del amor de los padres. El que ellos se crean amados, el que ellos se crean valiosos, el que ellos se crean que son seres humanos importantes en la vida, va a depender de lo que nosotros digamos. Y eso es lo que hará que ellos tengan una buena autoestima, es decir, se consideren unas buenas personas o no se consideren unas buenas personas. Para que ellos tengan una buena autoestima, tenemos que satisfacer todas sus necesidades. ¿Qué quiere decir necesidades? Una necesidad no es una cosa que ellos quieran. La necesidad es todo aquello de lo cual no podemos prescindir sin enfermarnos o morir. Y los seres humanos, así como tenemos necesidades físicas, que son alimento, abrigo, descanso, recreación, sueño, y si nos falta alguna de esas persistentemente nos enfermamos, también tenemos necesidades emocionales. Y al satisfacer esas necesidades emocionales se satisface y se forma una buena autoestima. ¿Cuáles son esas necesidades emocionales? La primera de ellos, sentirse amado, valorado por sus padres. La segunda de ellos, sentirse seguro. La tercera de ellos, sentirse importante, sentirse que es una persona importante dentro de su familia, dentro de su sociedad, dentro del mundo. Y por último, sentirse autónomo, es decir, que él puede operar solo. Quizás la más importante, que es la que las cubre todas, es sentirse valioso como ser humano porque puede aportar algo a la vida. La autoestima se va a desarrollar en la medida, positivamente, en la medida en que satisfagan todas esas necesidades. Los hijos, cuando nacen, les decía, ellos no entienden el mundo, ellos no saben qué está pasando, ellos lo único que reconocen es a su mamá y muy poco después de su nacimiento a su papá. Todas las demás personas que ven a su alrededor y las demás cosas que pasan a su alrededor es como si fueran palabras escritas en otro idioma, no las entienden y por eso se asusta. Eso es lo que hace que los papás seamos tan importantes, porque las expresiones nuestras, lo que nosotros les digamos, lo que nosotros hagamos, es lo que les va a decir a ellos quiénes son ellos para nosotros. Y por lo tanto, lo que les va a llevar a la conclusión de qué tan valiosos son y les va a forjar una buena autoestima. Hay algunas actitudes nuestras que no ayudan a que los hijos tengan buena autoestima. Y es el hecho de que a veces, por ejemplo, o rechazamos a los niños como personas, su personalidad no nos gusta, su física no nos gusta, la manera como se viste no nos gusta, o rechazamos sus actitudes o conductas que son innatas en ellos. Una de las cosas que más lesiona la autoestima es el no aceptar las emociones de los niños, los sentimientos de los niños. Con mucha frecuencia a los niños les decimos, por ejemplo, no llore, no sea tonto. Eso no te dolió, claro, no me dolió a mí porque yo no fui la que machuca, pero a él sí le dolió, puede haber sido. No seas tonto, no seas cobarde, no te tienes que dar miedo por esto. Aceptarle sus emociones y validarle que a él le duele las cosas, que así a nosotros nos parezca tonto. A un niño le duelen cosas que a nosotros nos duelen, no lo dejaron jugar y se pone triste. Validemos eso. Eso les va a decir al niño que él está bien hecho y que él funciona bien. Cuando se lo negamos, le estamos diciendo, tú no funcionas bien, y por lo tanto va a tener la idea de que él no es una buena persona. Las emociones y los sentimientos, muchas cosas. Por ejemplo, se cae y se golpea. Mamá, no, yo vi que no te dolió. ¿Cómo así que yo vi que no te dolió? A él no le dolió, yo no tengo por qué ver cómo le duele. ¿Sí? Las sensaciones también. Muchas veces los niños dicen, ay, mamá, tengo calor. No, señor, está haciendo frío. ¿Qué lleva esto? A que el niño piensa, pues yo no estoy bien hecho, porque yo siento calor cuando debería sentir frío. O, ay, yo no tengo hambre. Sí, tienes hambre. No. Seguramente no quieres comer, pero vas a tener que comer un poco. Si quieres comer un poco menos, pero tienes que comer. Pero no es, no, tú sí tienes hambre. Él es el que sabe. Entonces, invalidarle sus sentimientos y emociones hace que los niños no tengan una buena autoestima. Segundo, concentrarnos más en sus debilidades que en sus fortalezas. Con mucha frecuencia los padres estamos atentos, y precisamente por el amor que les tenemos y que queremos que sean lo mejores posibles, no hacemos sino hablarles de, ay, es que tú que eres tan lento para todo, es que nunca acabas nada. Resulta que sí, el niño es menos ágil, el niño es perfeccionista, el niño es demasiado cuidadoso, lo que ustedes quieran, y por eso mismo hace las cosas lentamente. Lo importante es que las haga con gusto y que las disfrute, no que las haga la carrera. Entonces, centrémonos, hijo, tú haces las cosas muy lento, ¿verdad? Necesitas más tiempo, entonces vamos a disponer de más tiempo porque las haces con mucho cuidado. Y veámosle el lado bueno a eso y no solamente el malo. Hablemosles también de todas esas cualidades lindas en ellos. Algunos niños son muy cariñosos, otros son muy colaboradores, otros son tiernos y afectuosos con sus hermanos menores, otras son ayudan a mamá en la casa. Centrémonos en lo que sí hacen y no en lo que no hicieron o dejaron de hacer. Con los adolescentes esto es especialmente difícil, porque la adolescencia es una etapa donde es difícil colaborar, es difícil hacer buena cara, es difícil, los niños están viviendo cambios muy grandes y por eso no son tan amables. Pero centrémonos en la única cosa buena que hagan, si es que no hacen sino una, y así les vamos a fortalecer su autoestima. Y por último, centrémonos ante todo en ellos como personas y no los califiquemos por sus actos. Es que eres un niño malo porque le pegaste a tu hermanita. ¿Eres malo? No. Está mal que le golpees a la hermana, hijo. Eso no está bien. Le hiciste daño, ella es más pequeña y le duele mucho. No le pegues, pero tú eres un niño bueno. Si nosotros le reforzamos mucho que ellos están obrando mal, se van a convencer de que son malos y van a seguir haciendo lo que es malo y sintiéndose mal. Y finalmente, quizás lo más fácil, yo les digo, es tratemos a los niños como tratamos a nuestros sobrinos o a los amigos de nuestros hijos. Es evidente, en los lugares públicos, uno va a una heladería y ve a una mamá con tres niñitos, en 5 minutos sabe cuál es su hijo, o en 3 minutos. Porque mientras que a los otros niños les entrega el helado y les dice, Pablito, cuidado, mira, aquí te doy la servilleta para que no te vas a ensuciar. Y Miguelito, toma, aquí te doy tu paleta, pero cógela bien para que no te vas a ensuciar. Y al tercero le dice, coja bien el helado y no se va a volver a porquería, si no, no le doy más. Ese es el hijo de ella. Es impresionante como a los demás, hijos de los demás, los tratamos con mucha cortesía y a los nuestros no. Entonces tratemos a nuestros hijos como si fueran los hijos de nuestros amigos y verán cómo será de fácil tratarlos con ese interés. Por último, hablemos de el caso más difícil, tratar bien a un hijo que como que no es nada de lo que nosotros quisiéramos que fuera. Yo recuerdo en alguna ocasión, en un taller, un hombre que estaba allí me usó una expresión que me aclaró mucho. Me decía, mire, Ángela, es que uno tiene a veces hijos redondos y otra veces hijos cuadrados. Y bueno, explíqueme, ¿qué es esto de los hijos redondos? Yo me decía, sí, mire, mi hijo mayor es redondo. Ese muchachito rueda facilito, él todo le sale bien, él todo le es fácil y le resulta y sale adelante sin ningún problema. Pero en cambio, la niña que le sigue es cuadrada. A esa hay que empujarla y empujarla para que dé el siguiente paso y volverla a empujar para que siga dando el siguiente paso. Hay niños que tienen muchas habilidades de esas que aprecia la sociedad y la cultura. Son inteligentes, son despiertos, son simpáticos, son bonitos, son agradables. Mientras que hay niños que por naturaleza les cuesta más trabajo las cosas, las relaciones y demás. Y por eso mismo nos centramos solamente como en lo que no hacen bien. ¿Saben qué? una forma segura de reforzar la autoestima y estar seguros de que vamos a lograr que ellos se sientan muy bien, es fijémonos en su buen corazón. Todos los niños tienen un lindo corazón, grandes virtudes. Y si nosotros escudriñamos en ese corazoncito para creer que es lo más bello que hay en él y les hablamos de todas esas virtudes bellas que tienen y se las reforzamos, se las aplaudimos, van a sentirse muy bien. Y si se sienten bien, actúan bien. Thank you. limpiarme. Hoy, hoy soy solo yo. Y el mar y el sol. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si preguntan, nadie sabe. porque así aquí nadie quiere, aquí nadie tiene, aquí nadie siente, porque así aquí nadie quiere, aquí nadie tiene, aquí nadie siente, porque así. Seguimos con más de La Rayuela, amigas y amigos. Toc, toc. Una obra que visibiliza los trastornos obsesivos compulsivos. Qué alegría realmente tener a todo el elenco de esta obra, o casi todo el elenco de esta obra. Bienvenidos, chicos. Gracias por estar con nosotros acá en La Rayuela. Y bueno, sabemos que realmente es una exitosa comedia, pero atrás de esto, de la comedia, estamos hablando de un tema súper difícil, doloroso, si cabe el término, y serio, ¿no? Gracias por estar en este espacio nuevamente. Felicitaciones por la iniciativa. Y, por supuesto, el día de hoy yo quiero compartir esta entrevista con Bernardo Araujo, que es también de La Rayuela, y les invito a conversar con él. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días con todos los oyentes de La Rayuela. Gracias, Bachita, por la oportunidad. Y bueno, como decía, estamos aquí con la gran parte del elenco de Toc Toc. Preséntense, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana. Yo soy Daniel Guamán. Yo soy Gabriel Romero. Yo soy Estefanía Rosero. Yo soy Fernanda Cárdenas. ¿Y ustedes son actores hacen producción, las luces? Nosotros somos parte del elenco, somos actores, estudiamos justo en una escuela todos juntos, ahí nos conocimos, llevamos haciendo 2 años teatro, entonces es un gusto que ahora tengamos nuestra compañía y también agradecemos a ustedes el espacio que nos brindan ahora. Claro, esta es su casa. Y bueno, cuéntenos un poco de la obra Toc Toc. Pues bueno, les comentamos, la obra Toc Toc trata sobre los trastornos obsesivos compulsivos, como ya comentamos, es un tema bastante serio. Lo hacemos en modo comedia, o más bien el escritor de la obra lo hizo en modo comedia para atraer al público, para hacer un llamado a la atención y que la gente entienda de lo difícil que puede ser vivir con estos trastornos, ¿no? Acá hay 6 personajes que sufren de estos trastornos, son diferentes. Podemos nombrar algunos que están como la limpieza, los cálculos, el hecho de no poder evitar hacer cálculos. Entonces es una obra muy divertida, como les decimos, y que también tiene un tono de esperanza para las personas que padecen estos trastornos. Qué chévere, sí estaba leyendo justo antes de que llegaran sobre los TOCs, los TICs, y sí es un tema súper así difícil de conversarlo, hay bastante gente que los tienen y a veces los espectadores que van y ven la obra se dan cuenta de sus pequeños TICs y TOCs que también influyen sus vidas, súper sutiles. ¿Ustedes tienen alguno de esos TOCs que quisieran comentar el día de hoy? Bueno, yo creo que en general todas las personas tenemos TOCs, o sea, así sean mínimos, pero tenemos, yo qué sé, el estar revisando las cosas, la limpieza, diferentes TOCs, ¿no? Pero en esta obra se trata de ya el TOC ya más avanzado. Pero hablando así, yo creo que sí tengo algunos. Creo que siempre necesito comprobar que las cosas estén bien hechas. Por ejemplo, si estoy, yo sigo periodismo, si estoy editando algún video o algo, siempre tengo que revisarlo por lo menos 3 veces para saber que está bien editado, que el sonido está en donde debe llegar. Entonces creo que sí tengo ese trastorno de la perfección. A mí considero que me pasa mucho más con la limpieza. Cuando veo que alguien entra con zapatos a mi casa, me estresa un montón. Y también tengo que revisar un montón de veces si he cerrado bien las puertas de mi carro cuando me bajo. La verdad, yo por mi lado creo que no, o tal vez no me he dado cuenta de que tenga algún TOC, sinceramente. Yo, por ejemplo, sí me pasa más o menos lo mismo que me pasa a mi personaje en la obra, porque mi personaje no puede pisar las líneas. Entonces sí me he dado cuenta que, por ejemplo, desde pequeños nosotros siempre jugamos en no pisar las líneas de chiquitos. Entonces ese toque como que, así sea pequeño, sí tenemos. Sí, me acuerdo claramente cuando estaba de pequeño y no pisamos las líneas porque si no tu mamá se rompía la espalda. Definitivamente. A mí me pasa siempre cuando estoy en mi cuarto, soy súper, súper ordenado. Si es que veo un esfero que está así virado, le tengo que poner rectamente y me voy. Yo estudié en los Estados Unidos y me fui un año de mi casa y cuando regresé vi exactamente cómo estaba todo desordenado y te da como algo, como que necesitas ordenarlo. Sí. Y lo primero que haces en vez de comer o dormir es ordenar tu cuarto porque si no, no puedes dormir tranquilo. Pero bueno, esta obra es del actor, ojalá no estoy matándole el nombre, pero Laurent Baffie, ¿no es cierto? Ajá. Y tiene una obra muy exitosa en Madrid, que ya va más de 10 años, creo, siendo estrenada ahí. Sí, desde el 2005 se estrenó la obra, así es, allá en Madrid. 13 años entonces. Y ustedes tienen un toque diferente a los, están tomándole de una manera un poco más a su propio ritmo, digámoslo. Sí, lo hemos ecuatorianizado. Sí, justo para que la gente como que se enganche un poco más. Y como hablábamos de esto, que es un tema súper serio, porque han habido personas que incluso, o sea, sufren de estos trastornos y han terminado mal, ¿no? Entonces, como les comentaba, el autor decidió hacerlo en comedia para llamar la atención de las personas, no hacerlo tampoco en drama para no victimizar, sino mostrar un lado diferente de estos trastornos y la esperanza que puede haber en los pacientes buscando ayuda profesional. ¿Y qué dirían ustedes que es el toque ecuatoriano que le, el sabor de nuestro país que le meten ustedes a la obra? Aparte de, claro, no tener que hablar con el acento españolísimo. Así es. Pues vayan a ver la obra y se van a enterar. No, claro que sí hay muchas referencias, hay dichos, hay algunas referencias que hacemos a la situación del país, algunos personajes que están muy establecidos a cómo somos los ecuatorianos. O que tienen ciertos acentos específicos que son muy típicos de acá. Como los de la costa. Exacto. Puede ser, veamos qué pasa. Que la obra averiguarla. Así es. Y cuéntenos, ¿cuándo va a ser la obra? ¿Qué precio tiene? ¿Dónde va a ser? Bueno, la obra se estrena el viernes 22 y sábado 23 de febrero. Los dos días son a las 8 de la noche y el valor de la entrada es $8. Y estamos con una promoción si compran las entradas hasta el jueves. Estamos a 2 entradas por $15. Entonces las personas que quieran asistir pueden aprovechar haciendo la compra de las entradas en la boletería del Teatro Charlot, que está ubicada en la Barón de Carondelet, OE 312 y Veracruz. Y también pueden realizar la compra llamando a este teléfono que les va a dar mi amiga Fernanda. Al 0995-04-8334. ¿Puedes, por favor, repetir eso un poco más despacio? Claro que sí. 0995-04-8334. Perfecto. Y todos ustedes van a ser parte de la obra, ¿no es cierto? Así es. Cuéntanos un poco de sus personajes y algún ahí spoilercito para animarnos a ir a ver. Ok. Yo soy Lulú. En la obra tengo 23 años. Bueno, no voy a decir mucho a qué se refiere mi talk, pero una parte de lo que hago es repetir las últimas sílabas de algunas palabras de lo que dicen los demás. Yeah. Uh-huh. Yo soy María, soy una señora mayor y mi talk es relacionado con la verificación. Yo soy Pep y como les comentaba antes, mi talk es que no puedo pisar las líneas del piso. Ya, y en la obra yo soy Camilo y bueno, soy un personaje muy histriónico, muy muy sagaz, entonces trato de llevar todo como que a la risa, todo a la burla, trato de animarles también a los chicos, porque estamos en un momento de estrés, ¿no? Vamos a una cita y no llega el doctor, entonces para todos es como que, chuta, ¿para qué vinimos? Entonces mi personaje trata de alegrar la situación en esos momentos. Bueno, yo hago el personaje de Ana, yo soy la ayudante del doctor, tengo que estar pendiente de los que esperan al doctor para que no hagan un caos. Entonces tengo que estar pendiente de ellos. Chévere, suena una gran obra. La verdad es que estoy súper intrigado a ver. Estaba viendo unos cuantos videos en el YouTube. No los reconozco del YouTube a ustedes, pero deberían ya poner alguna propaganda ahí. En todo caso, se me hace súper interesante porque estos trastornos lo tiene todo el mundo, como lo habían comentado antes. Así es. Me preguntaba si es que han tenido un poco de crítica en base a estos a presentar estos talks de esta manera tan así relajada y de comedia? Bueno, nosotros directamente no, pero la obra sí es, sí ha tenido bastante crítica, ¿no? Porque muchas personas justo dicen, ¿cómo es que pueden tomar a burla o a chiste algo que es tan serio? Entonces sí ha habido por parte de, mundialmente, ¿no? Porque esta es una obra que ha sido realizada en varios idiomas. Sin embargo, como les explicaba, el autor decidió hacerlo así. Primero hay que explicar que él también ha sufrido de algunos tocs. Entonces él decidió contar de esta manera la historia para llamar la atención de las personas. En una entrevista que yo leía que le hicieron a él, él decía, si yo cito a un auditorio para hablarles del TOC, tal vez sea muy difícil que las personas asistan, pero si en cambio lo hago en una comedia, puedo lograr que las personas se enganchen y se den cuenta de lo difícil que puede ser vivir con esto. Muy interesante, definitivamente. Y una vez más, antes de que se vayan, repítanos cuándo va a ser la obra y en qué lugar. Bueno, va a ser el viernes 22 y sábado 23 de febrero a las 8 de la noche. Como dije anteriormente, el valor de la entrada es a $8 y bueno, es en el Teatro Charlotte, en la Barón de Carondelet, OE3112 y Veracruz. Si compran las entradas hasta el jueves, tienen la promoción del 2x15. Y eso ha sido el elenco de TOC. Muchas gracias por haber venido, muchachos y muchachas. Qué chévere tenerles aquí. La verdad es que yo sí soy súper interesado en ir a ver la obra. Probablemente me verán ahí. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.

luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya en la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. ¿Quién la ve? Cura la mala fe.

Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por un museo interactivo. La sonoridad del canto lírico, del cello, violín, flauta, piano y contrabajo en el concierto permanente de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá escuchar un variado repertorio de música universal, latinoamericana y ecuatoriana, el miércoles 27 de febrero a las 10 de la mañana, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. ¡Esperamos! La entrada es libre. Movimientos, texturas, formas, colores, símbolos, códigos y mensajes. Le atraparán en la exposición Arte Latinoamericano del Siglo XX. Una colección patrimonial que posee la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que muestra los avances de la tecnología, medicina y ciencia del siglo XX. Le esperamos este 20 de febrero a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto. El arte de América Latina espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Miércoles de consulta, un espacio donde las expertas van a responder a tus inquietudes, las cuales hiciste a través de misalud@consultaenlinea.org. Hola amigos, ya estamos ya listas con las interrogantes que nos hicieron llegar nuestras usuarias a través de misalud@consultaenlinea.org. Verónica, cuéntanos cuáles son los casos del día de hoy. Bueno, el caso número uno es Marta, de 52 años, nos pregunta: llevo más de 15 días sin evacuar y tengo el estómago hinchado. Presento náuseas y dolor de cabeza. ¿Qué puedo hacer? Bien, Marta, gracias por tu pregunta. Es importante, Marta, que sepas que las náuseas y los fuertes dolores de cabeza que me imagino debes de tener son a causa de la intoxicación que está presentando tu organismo. Intoxicación precisamente por todo este tiempo que llevas sin evacuar. También es importante, Marta, que en este momento estás pasando por un episodio que tienes que tratar de manera inmediata. Tienes que corregirlo apoyándote en un terapeuta o en un médico especialista en el área de lo que tiene que ver con el sistema digestivo para que puedas evacuar. Pero también es muy importante, Marta, que una vez que pases este episodio, para llamarlo de algún modo de crisis, comiences a tener un estilo de vida que te prevenga futuro para que no vuelvas a repetir este episodio. ¿Cómo hacerlo? Tienes que tener hábitos alimentarios que te ayuden a evacuar, porque si tienes todo este tiempo sin ir al baño, es porque ya vienes presentando un caso de estreñimiento de hace algún tiempo. Entonces, por eso te digo, debes de tener el colon inflamado y el organismo totalmente intoxicado. A futuro, luego que pases esta crisis, como venía diciéndote, tienes que tener unos hábitos alimentarios y tienes que hacer ejercicio regular para que tú misma vayas acostumbrando a tu cuerpo a evacuar, si es posible, a la misma hora. Dime, Verónica, ¿tenías una pregunta? Mariela, tengo una pregunta. Cuando tenemos estos síntomas, ¿es bueno tomar líquidos? Por supuesto que es importantísimo tomar líquidos, pero también tengo que hacer aquí una acotación. En este momento de crisis, el líquido no te va a ayudar a desintoxicarte e incluso pudiese no ayudarte a evacuar, pero el líquido te ayuda a calmar un poco las náuseas que está presentando Marta. Marta, también puedes oler limones. pero sí es muy importante salir de esta crisis y colocarte en unos hábitos que te faciliten la evacuación. Trata de no consumir en el mismo plato carbohidratos y proteínas, que es algo de lo que siempre hablo. Las personas que tenemos problemas de estreñimiento, que padecen del colon inflamado, que debe ser en este caso, en este momento tu caso, Marta, no deben de combinar este tipo de alimentos porque se les hace mucho más difícil evacuar y deben de consumir mucha fibra. Y para consumir mucha fibra también tienen que consumir mucho líquido, porque si no hay líquido y hay fibra, seguimos con un caso de estreñimiento. Y la fibra la podemos conseguir en los vegetales especialmente verdes y en las frutas especialmente cítricas. Bueno, Marta, primeramente quiero agradecerte por este caso que nos has planteado en nuestro correo electrónico. Y desde la parte, digamos, emocional, quiero comentarte que es importante que disminuyas los niveles de estrés que puedes estar generando en este momento, producto de que tus pensamientos están abocados en querer, por supuesto, evacuar. Así que mientras más te enfoques en que no has ido al baño, en que no has ido al baño, más estrés generas y con base a ello te empiezas a sentir peor. Así que practicar algunos ejercicios de relajación, como por ejemplo meditación o yoga, te ayudarán a conectarte con tu respiración, algo que, aunque parece lógico, olvidamos hacer, y de esta manera sentirte más relajada y calmada. Recuerda que nuestra salud implica mucho el cómo nos sentimos. Si estamos estresados, si sentimos que estamos pasando por una crisis, pues empeoramos porque nuestros pensamientos se enfocan en aquellos negativos. Así que bueno, sería chévere que pudieras buscar algunos videos o algunos audios o tal vez buscar alguna academia que realice estos ejercicios de relajación. Bueno, Marta, esperamos haberte ayudado y contribuido a que te sientas mucho mejor. Vero, coméntanos un poco al respecto. Bueno, gracias Marta por tu inquietud y siguiendo las recomendaciones de Mariela y Karina y buscando el equilibrio, te invito a revisar tus hábitos de consumo. Es muy importante cuando tenemos estas características elegir alimentos con mínimo proceso, alimentos frescos, alimentos que ayuden a tu dieta y menú. En este caso debemos evitar alimentos procesados y ultraprocesados, en especial aquellos que contienen capsaínas, aquellos que son de tinte picante. Tenemos que minimizar el consumo de estos productos y evaluar cuáles son los más beneficiosos a nuestra salud. Bueno, entonces, respondiéndole a Marta y por supuesto invitándoles a que nos escriban también, vamos a escuchar un tema maravilloso que hemos ya elegido acá en consultaenlinea.org para ti. Y venimos con más casitos. 2. Andrés, de 19 años. Me caí andando en patines. Tengo el tobillo inflamado. Consulta en línea. ¿Qué puedo hacer? Hola, Andrés. Gracias por consultar también a través de nuestra página y de nuestro correo misalud@consultenlinea.org. Es bien importante, y esto no es solamente para Andrés, sino para todos los que nos escuchan. Hay que saber diferenciar lo que es un tratamiento preventivo de lo que es un tratamiento ya para solventar una situación. En este caso, Andrés, lamentablemente, nosotras no podemos ayudarte. Tienes que acudir a un especialista, ya que pudieses estar presentando una lesión a nivel óseo. Mi recomendación es que busques un traumatólogo y él te dará las indicaciones para poder tratar esa lesión. Caso 3. Katy, de 25 años, nos pregunta: mi hermana terminó con su novio y llora todo el día. Está de mal humor, dice que nada le importa, no quiere salir a compartir y a veces ni comer. ¿Qué puedo hacer? Bueno, muchísimas gracias por consultarnos. Un tema súper interesante y que estoy segura le debe estar pasando a muchas personas en estos momentos. Así que tal vez mi respuesta pueda ayudar a quienes nos escuchan en este momento. Katy, es lógico que tu hermana está pasando en estos momentos por una situación difícil. Imagina que ella está en estos momentos literalmente en un duelo, como cuando se muere un animalito o cuando se muere una persona especial. Así se encuentra en estos momentos tu hermana. Si es algo reciente, dale el tiempo para que pueda salir de esta situación. Probablemente para ti es difícil porque, lógicamente, nunca has visto a tu hermana de esta manera, tan entristecida, que no tenga ningún tipo de motivación. Escúchala, acompáñala y si necesita ayuda, busca todos los elementos para que ella pueda sentirse cada vez mejor. Tal vez tú en estos momentos no eres la persona indicada para ayudarla, pero entonces busca quienes sí pueden hacerlo, como un psicólogo, como un coach. Si la dificultad se presenta en la relación del día a día, busca escuchar cómo se expresa tu hermana. Si en este sentido todavía quedan algunas lagunas en cuanto a que tal vez no la comprendes, en que tal vez no entiendes por qué sigue aferrada al sufrimiento, tal vez sería de gran ayuda buscar a alguien, una tercera persona, que les ayude a comunicarse adecuadamente y de esta manera poder aflorar sobre la mesa todos los sentimientos que están sintiendo cada una desde lo individual. En este sentido, yo creo que lo mejor que podemos hacer es trabajar la compasión. La compasión no se trata de decir, pobrecita mi hermana o pobrecita yo. No es victimizarnos, por el contrario. Ser compasivo significa tener una palabra cariñosa, amorosa hacia nosotros mismos y a quienes lo están pasando un poco mal. Obviamente, si es algo reciente, este duelo va a pasar por varias etapas. La aceptación es una de las primeras fases de este proceso. Así que yo te invito a que la acompañes a que finalmente acepte que el duelo, que la pérdida ya está allí presente, y busca la manera de no empujarla a que promueva emociones positivas, sino hacer lo que ella desea hacer. Es probable que ella quiera simplemente llorar, ver una película, salir a pasear, verse con sus amigas, y tal vez tú allí no juegas un papel tan de protagonista. Así que evalúa siempre la situación y, por supuesto, desde consultaenlinea.org tenemos los expertos necesarios para que puedas superar este proceso de alguna manera de crisis. Mariela. Sí, tomando un poco en consideración todo lo que está diciendo Karina, Katy, también hay que prestarle atención a tu hermana, porque si bien es cierto que esto es un duelo que pudiese sin quererse convertirse en una depresión. Entonces siempre es bien importante a nivel de salud estar observando a la persona que está en ese estado de duelo. En este momento donde ella está tan triste, porque es lógico, evidentemente, es una ruptura donde hubo unas vivencias, unas experiencias y un cariño, un afecto que no se puede borrar como si fuésemos simplemente un disquete o fuésemos simplemente un pendrive que se metió en la computadora y se borró, hay todo un cúmulo de cosas, no solamente en la mente, también en la piel, porque somos seres emocionales. Entonces mi recomendación es un poco aplicar la abrazoterapia o la bioenergética, que es un poco ese acompañamiento físico de las caricias, de abrazar, de tratar de sustituir aquello que quedó grabado en su piel con esta persona por otras nuevas que les puedes dar tú como hermana, incluso tus padres como padres de ella, las amistades. Y en la parte de la bioenergética, un poco para liberar toda esa rabia y esa frustración que en este momento ella debe estar sintiendo junto al dolor. También es importante acudir a algún terapeuta que sea especialista en flores de Bach para que le recomiende algunas gotas que le van a poder ayudar a equilibrarse emocionalmente y poder pasar su duelo en el tiempo que ella necesite sin que caiga en el estado depresivo. Verónica, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le darías? Bueno, Mariela, como tú lo decías, y esto va para ti, Katy, en este momento eres un buen precursor del equilibrio que necesita tu hermana. Con las claves que te dice nuestra coach de siempre, tenemos un equilibrio, una mente sana, y es lo más importante, superar ese periodo de crisis. Y con las indicaciones que te está diciendo Mariela, no solamente estamos enfocados en la parte emocional, sino que estamos monitoreando la parte física. Desde el área de seguridad alimentaria, tú tienes un papel protagónico en este momento, ya que en ese duelo, en esa transición, debes ser la responsable de elegir qué menú o qué dieta debe consumir. Cuando estamos en procesos tan dolorosos, entra en juego lo que llamamos el hambre emocional. Nosotros estamos tan ensimismados en esos sentimientos que no podemos escoger por modus propio qué nos beneficia a la salud. Te recomiendo que utilices la hora de comer, te recomiendo que utilices la actividad de pronto de ir de compras de alimentos, de ir a comprar unas frutas. Puedes buscar integrar a tu hermana en esta planificación del menú y que sea parte o que sea una herramienta para poder unirlas en este momento tan difícil para ella y tan inquietante para tu persona, de forma que no pierdan el balance en cuanto a los hábitos alimentarios. Es muy importante también escoger productos frescos, productos que transmitan serenidad, transmitan tranquilidad. Puedes prepararle un té a final de la tarde. Puedes buscar en esos momentos a la hora del almuerzo, muy importante no saltarse las comidas en estos periodos. Y dependiendo, como te decía Karina, su reacción, tú vas a ir buscando las maneras de fortalecer esa relación con tu hermana y en base al amor y a la solidaridad, poder tener buenos resultados en cuanto a nuestra energía física. Espero, Katy, que estas recomendaciones te hayan servido de ayuda y siempre estamos en nuestra plataforma www.consultaenlinea.org para tu ayuda. Ahora vamos a una pausa musical y ya regresamos. Thank you. 24. Carolina, de 27 años, nos pregunta: vivo con mis padres y soy una persona que me gusta cuidarme. Sin embargo, no sé cómo lidiar con mi mamá para prepararme mis alimentos sin que se ofenda. Gracias, Carolina, por tu consulta. Y es muy importante resaltar, cuando vivimos con personas que son las que deciden nuestros alimentos, en ese punto, y uno está enfocado en el bienestar y la salud, ¿cómo lidiar con esos hábitos donde vivo y en los hábitos a los que estoy apuntando? En este caso, no vas a cambiar las costumbres de tu madre, no vas a interferir de forma negativa en cuanto a la preparación y los hábitos como ella realiza los alimentos. Lo que sí te recomiendo es que, de forma como un promotor de la salud, de forma muy respetuosa y de forma desde el amor, explicarle a tu mami que tienes nuevos hábitos en los cuales ella se puede interesar. Busca la alianza con tu mamá con respecto a los ingredientes, con respecto a las tradiciones familiares y cómo poder llegar, sin que esto resulte una ofensa, en un momento de disfrute y compañía, madre e hija. Es muy importante, cuando nosotros estamos en los hábitos alimenticios, no debemos atropellar o no debemos tratar de que las personas que nos rodean adquieran esos nuevos hábitos. Siempre desde el ejemplo debemos transmitir que nuestras nuevas maneras y nuestras nuevas costumbres es por un fin específico, y es que estamos cuidando nuestra salud para sentirnos de alguna forma mejor y estar de forma más equilibrada y contento con todo aquello que nos rodea. En este caso, él trata de, cuando vayan a hacer las compras, compartir ese momento con tu madre. ¿Para qué? Para que tú puedas elegir y puedas decirle a tu mamá los nuevos conocimientos que tienes con respecto a los productos que consumes. Para ello, es importante que no subestimes el cariño y no subestimes el amor con que tu mamá, en todos estos años, casi más de 20, ha tenido por ti en cuanto a alimentarte. Eso es muy importante. Y tratar de buscar esa unión madre e hija para poder no tener ningún tipo de ofensas, sino que las dos compartan a la hora de la mesa y sea de total agrado para ambas. Disfruta y buen provecho. Gracias, Carolina, por contactarnos en consultaenlinea.org. Bueno, este es un tema que particularmente me siento muy identificada, porque cuando vivía con mi madre, también ella quería que yo comiera todas las frutas, vegetales, carbohidratos, dulces y todo lo que ella me ponía sobre la mesa. Y claro, cuando empecé a ganar conciencia sobre lo que me llevaba a la boca, habían cosas que sentía que no me ayudaban en mi salud, en mi bienestar. Así que al principio debo reconocer que esto era un choque, porque bueno, en mi casa siempre fue la abundancia, y reducir las porciones de alimentos hacía que de alguna manera mi mamá se sintiera ofendida, igual que la tuya, Carol. Bueno, posteriormente empecé a buscar una estrategia distinta, y es que me empecé a comunicar desde lo que sentía y desde lo que pensaba con mi mamá, y le decía: mami, no te sientas mal porque no me quiera comer todo el plato, pero yo me siento de alguna manera indispuesta cuando me como todo el plato, porque me siento full o porque empiezo a sentir que luego la comida me cae mal, o algunos productos específicos me da acné en la piel. O sea, le daba de alguna manera las consecuencias que producía el comer en exceso para mí, y esto ayudó a que mi mamá poco a poco lo entendiera. Entonces, básicamente le hacía entender que si me llenaba el plato, íbamos a desperdiciar comida porque no me lo iba a poder comer todo, que era mejor que me sirviera un poco, y si tenía ganas de algo más, me volvía a servir. Creo que esta estrategia te va a ayudar muchísimo, sin discutir, sin pelear y tampoco sin generar un pensamiento negativo de que en definitiva tú le estás causando algún daño a tu mamá. Al contrario, yo creo que la base es la comunicación. ¿Qué nos tiene para decir Mariela? Sí, Carolina, bien importante toda la información que hasta ahora te ha compartido Verónica y Karina. Realmente, en tu inquietud no nos expresas por qué estás haciendo cambios de hábito. No sé si realmente hay alguna enfermedad que estuvieses padeciendo o que quieres prevenir porque has visto casos en tu familia. De todos modos, te felicito por esa iniciativa porque eso ya te hace promotora en tu familia de buenos hábitos. Si el caso es lo que te confirmaba hace un rato, lo que te comentaba, disculpa, hace un momento, de si es que quieres prevenir alguna enfermedad porque has visto casos en tu familia o eres tú la que los está padeciendo, pues yo creo que lo más importante es que también le hagas de conocimiento a tu madre desde la teoría. Es decir, yo lo aplicaba mucho en mi casa. En mi casa, cuando yo también comencé a hacer hábitos o cambios de hábitos más saludables, pese a que mi casa siempre ha sido bastante saludable, pero habían algunas cosas que había que corregir, yo simplemente agradecía a mi madre por las cosas que hacía, pero añadía las mías. Es decir, si de pronto mi mamá hacía una pasta con carne y yo había decidido que no iba a consumir carne o que no iba a consumir ese plato cuyas combinaciones no consideraba las correctas, optaba por la pasta y entonces preparaba una ensalada. Y cuando me sentaba en la mesa, a modo así como que de indirecta, decía: ustedes saben que la ensalada es bueno por esto y por esto otro y la combinación. Y era como el tema de la mesa, sin que se viese de manera ofensiva, e incluso era así como que inocente: hoy no tengo nada que hablar y quiero hablar de esto. Entonces, Carolina, pues te felicito nuevamente y continúa. Lo más importante siempre es agradecer y también enseñar al otro. Recuerda que nadie nació aprendido. Bueno, amigas y amigos, todas sus inquietudes nos las pueden hacer llegar a través de nuestro correo misalud@consultaenlinea.org y también visitar nuestra página, donde hay muchísima información. Incluso tenemos dos microcursos que pueden complementar todas las inquietudes que ustedes tienen. El primer curso, En búsqueda del cuerpo ideal, me encontré con el cuerpo correcto, y el otro, Promoviendo las emociones positivas. Aprovecha este mes de febrero para que obtengas el 2x1. Recuerda que estamos en el mes del amor y la amistad. Así que no dejes de escribirnos y recuerda que estamos a un clic de tu bienestar. Hemos llegado al final de este espacio. Mantente en sintonía de Radio CCE y recuerda visitarnos en nuestras redes sociales @consultaenlinea.org. A un clic de tu bienestar. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de